Cuando Moisés vio la salsa, que no quemaba y ardía, allí quitó su sandalia, frita en la salsa bailaba así. Con esta salsa vengo gozando, y si tú quieres gozar ven conmigo. Por eso digo mi amigo, que si tú quieres gozar ven pa' acá. Con esta salsa vengo gozando, y si tú quieres gozar ven conmigo. Por eso digo mi amigo, que si tú quieres gozar ven pa' acá. Esta salsa vengo gozando, si tú quieres gozar ven conmigo. Presencia de Dios, aquella salsa ardía. Cuando Moisés vio la salsa, que no quemaba y ardía, allí quitó su sandalia, frita en la salsa bailaba así. Con esta salsa vengo gozando, si tú quieres gozar ven conmigo. Por eso digo mi amigo, si tú quieres gozar ven pa' acá. Con esta salsa vengo gozando, si tú quieres gozar ven conmigo. Por eso digo mi amigo, que si tú quieres gozar ven pa' acá. Con esta salsa vengo gozando, si tú quieres gozar ven conmigo. Eso es así. Danzar.